Anoche, mientras dormía, sentí a la luna blanca mirándome de perfil. Sus ojos negros, como botones de trapo viejo, reflejaban mi cuerpo, dormido y al mismo tiempo inquieto. Inquieto por esa mirada fija, esa que descoloca e hipnotiza, y envalentonando el corazón se dispara, se disipa. Pero es que la luna blanca con su dulzura acaricia tu piel con sus manos de seda fugaces, haciéndote sentir valiosa, brillante, reconfortante, melosa. ¡Ay, luna de ojos tiernos! Salgamos al encuentro bajo las estrellas y miremos el firmamento, fusionando nuestras almas gemelas. Y allí, en lo más profundo del oscuro cielo, escribamos versos sueltos, encadenados, despiertos, de nuestro encuentro fortuito y pasajero.